¿Cómo gastar cuando el dinero sobra? Cuando llegan ingresos adicionales a nuestras manos, podemos hacer crecer nuestra riqueza mediante acciones como adquirir activos, moderar los gastos y pagar deudas. Administrar inteligentemente lo que con esfuerzo se ha conseguido requiere de una estrategia, independientemente de las condiciones económicas mundiales. En épocas de bonanza es posible extender las ganancias reinvirtiendo los ingresos adicionales, moderando el gasto excesivo y pagando deudas, recomendaron especialistas. Ana Cortés, fundadora de la compañía de educación financiera Creadores de Éxitos, explicó que hay una regla fundamental para administrar los recursos. No compres pasivos que no paguen activos. No se trata de por tener mucho, gastar mucho, sino vivir con el mismo ingreso que hace 2 años. Y si éste te da suficiente, se debe crear más. Un ejemplo clásico es cuando se vende un terreno y las personas piensan en cómo gastarlo en vez de reinvertirlo, indicó. En tanto, Aide Moreira, académica del Departamento de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, comentó que cuando las condiciones financieras lo permiten, la familia debe tener una estrategia para distribuir los ingresos extra. Hay que tener un plan para aprovechar los momentos de estabilidad económica. Una de las primeras cosas es reducir los pasivos crediticios, bancarios, hipotecarios y de toda índole, que ocupen la mayor parte. Prefiera reinvertir o ahorrar esa cantidad dependiendo del monto, dijo Moreira. El entorno económico y los riesgos. De acuerdo con un reporte de KPMG, las condiciones de gestión de la riqueza han cambiado en el mundo y los márgenes se ven sometidos a una presión creciente, mientras que los activos bajo gestión se han recuperado desde la crisis financiera de 2008. Existe un costo mayor a ingresos más altos. Esta tendencia se ha visto exacerbada por las condiciones actuales del mercado, ya que los inversionistas prefieren productos de preservación de capital que generan tasas bajas para los administradores de la riqueza, indica. Sin embargo, Ana Cortés explicó que hay instrumentos afuera que cuando se superan los 300 mil pesos pagan más de 20%, pero se requiere conocimiento y asumir riesgos. Fuente Rodríguez D. ¿Cómo gastar cuando el dinero sobra? Octubre 19, 2014, obtenida de elfinanciero.com.